Sentías que faltaba un montón. Contabas los días y las horas, pero ya es una realidad. Es fin de semana y eso, en la radio, es para festejar. Selección Oriente. Especial fin de semana. Desde Ituzaingó, Buenos Aires. Oriente 92.3.